www.blogspot.com. Y si alguna señora quiere comunicarse con la bruja de las palabras para insultarnos por las cosas que estamos diciendo, si se enojó y no nos quiere perdonar, que es una posibilidad también, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-22-781, 42-22-781, o mandarnos un mensaje de texto al 155-236-118. ¿Vos estás en Facebook? Tengo Facebook, nos buscás en La Bruja de las Palabras. Bueno, gracias a los oyentes que se están comunicando, a Nora, volvió Nora después de tantos años, a Hernán, a Victoria, después vamos a pegarles una cepillada a los mensajes comprometidos que nos están mandando, porque no mandan. Muy bueno el programa. No, acá no tenemos esa clase de oyentes, nos mandan cada cosa que nos dejan pensando. Incluso nos hemos quedado pensando nosotros si necesariamente hay que perdonar. Así es, tenemos que perdonar, eso es sí o sí. Obvio. ¿Pero cómo no vamos a perdonar? Si está escrito en la Biblia, lo dijo mi vecina, lo dijo mi papá. Pero yo a veces no siento que tengo ganas de perdonar. ¿En serio? Sí. Incluso hay cosas que no perdoné. Y no me molesto por perdonarlas. ¿Y podés dormir con eso? Sí, puedo dormir con eso. Hasta ahora estoy durmiendo bien. Hay veces que una persona se dibuja mejor su identidad, quién es, conociendo sus enemistades y no tanto sus amistades. No, sí, porque yo soy amigo de esto y el otro. Ajá, qué bien. Bueno, ¿y de quién sos enemigo? ¿Con quién no negociás? ¿Con quién te cruzás de vereda? Ese dato a mí me va a decir muchísimo de vos. Y yo también como Guaira, me contento de tener ciertos enemigos que son muy poquitos, pero existen y son también una referencia de quién soy yo. Mira, ¿ves ese tipo? Bueno, yo estoy en la vereda de enfrente. Con ese no negocio. Por ahí se me va la mano. Son quizás pequeños caprichitos en los que uno se refugia. O pequeñas dignidades que uno dice no abandonar. Por ahí después uno hace algo parecido, ¿no? Pero creo que no hay problema con no perdonar. Mientras ese enojo no vaya a la apuesta mayor de hacer el mal, creo que está bien ahí, dejemos, no perdono y listo. Vos acá, yo más allá. Ahí está. Hagamos un poco de lío, nos paremos en la vereda del frente, a ver. ¿Por qué tengo que perdonar? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Qué pasa si no perdono? A ver, ¿qué pasa? ¿Me castigan? ¿Me van a quemar en hoguera? No creo. Esperemos que no. El tema por el cual el perdón y el resentimiento suelen ser un tema central para muchos de nosotros es que a veces uno no perdona y se hace daño al no perdonar, o uno quisiera perdonar y no puede. Entonces uno queda resentido. Hay no perdonares que son un alivio, que liberan. Cuando vos decís, yo con esto no quiero saber nada. Y entonces te libera y comenzás a florecer lejos de eso que no perdonás. Pero en cambio hay no perdones que esclavizan, que limitan, que te hacen vivir con miedo, con el temor de que se vuelva a repetir la ofensa de parte de los adultos, las mujeres, los hombres, etc. El cliché que quieras, los gringos. Entonces un gringo te cagó, entonces vos ya le tenés miedo a todos los gringos, quedaste resentido. O una mina te cagó, entonces vos ya ves un pelo largo y ya huís despavorido, y eso comienza a jugar en contra de otros intereses tuyos, de otros impulsos. Por esto es que traemos este tema aquí, para ver si se puede hacer algo con esos nudos que quedan acá en la garganta, que no lo podés tragar ni que vos quisieras, y que te das cuenta que te hace daño, pero no querés perdonar porque se está jugando tu dignidad o tu orgullo. El orgullito del ego que decía Nora en un mensaje. Por eso es que traemos este tema acá. Norberto Levi dice, comprende la situación del otro. El tema es que, como decíamos, como insinuábamos, ¿con qué lógica entendés la situación del otro por lo cual él hizo eso? Vos contabas con él y él no te acompañó en un momento importante para vos. te alcanza a pensar, no, lo que pasa, que él tenía... Van a ser justificaciones que te van a funcionar dentro de tu cabecita, pero probablemente la espina que te generó el disgusto no se modifique con razonamientos. Probablemente no se modifique con razonamientos o con explicaciones, o con que el tipo te explique y te haga la raíz cuadrada en el pizarrón de qué era lo que a él le pasaba. Tu corazoncito no va a atender explicaciones. Creo que tiene que ser, o quizás pueda ser, como dije un poquito antes, perdonar pero no justificar. Dejarlo ahí sobre la línea y no llevar a pensar por qué hizo, por qué no. Listo, perdono, pero no justifico lo que hizo, y ahí quedamos. Hace un ratito escuchábamos el audio de una película, No sos vos, soy yo, y yo le decía que por ahí lo íbamos a escuchar críticamente o que íbamos a analizar una parte de lo que dice. Es un tipo que había sufrido un enorme desengaño con una mina que lo dejó mal, en la peor de las situaciones, lo larga. De eso trata la película, de cómo él hace el desarrollo, de cómo sale de eso, digamos, de ese dolor, de ese resentimiento. Y cuando él relata, fíjate, está muy bien escrito el guión. ¿Vos sabés cómo se estudian estas cosas? Se consultan, los mandás a un psicólogo amigo, a un filósofo, revisámelo a ver si esto está bien, así se hacen estas cosas. Esta, por lo menos, está muy cuidada. Cuando él finaliza su proceso de duelo, se encuentra con la mina que tanto daño le había hecho. La mina quiere volver, pero él ya ha pasado por encima del proceso, digamos. Y él le cuenta a la mina, no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que mierda fuera. Discúlpeme, pero este énfasis está queriendo decir que él no tiene idea de cómo ocurrió lo que ocurrió, que él fue como diluyendo su malestar. Y no sé qué pasó ni cómo, pero gracias a Dios o a lo que fuera, la angustia se transformó en dolor. La angustia de estar, no saber qué hacer, no poder dormir, es uno de los primeros momentos del duelo. Y después, si tenés un poquito de honestidad con vos mismo y cuando podés, y al cabo de las semanas o los meses, decís, no, acá está, esto es lo que me duele. Me duele que yo estaba bien con esta mina y se fue y esto, y pienso no sé qué cosa. Acá está, es esto. Entonces la angustia se convierte en dolor. Es muy duro, hay gente que no lo puede hacer nunca esto, Y además lleva tiempo. Y después viene lo que yo quiero criticar, porque él después dice, después de que la angustia se transformó en dolor, fíjate, la angustia se transformó, Pirulo la transformó, no fue él. Sola se transformó. Yo creo que es muy sabio eso. Hay procesos que no dependen de nuestra voluntad. Y después dice, con mucho esfuerzo, y acá yo digo, ¿qué esfuerzo, hermano? Con mucho esfuerzo más logré, vos lo lograste, que el dolor se convirtiera en tristeza. ¿Qué clase de esfuerzo haces para lograr eso? ¿Cuál es el esfuerzo? A ver, que nos diga a todos cuál, claro, es el esfuerzo y lo hacemos. ¿Qué haces? ¿Vas al gimnasio? ¿Te apretás los dientes? ¿Te lavas con vinagre en vez de shampoo? ¿Cuál es el esfuerzo que puedes hacer para que el dolor se convierta en tristeza? El dolor se convierte en tristeza con el paso del tiempo, algún buen consejo, alguna distracción que te va sacando poco a poco del nudo ese oscuro que inevitablemente conlleva cualquier duelo, señora, cualquier duelo. Y después de muchos meses, fíjate lo que te decía, cómo está cuidado el texto, después de muchos meses, los duelos importantes tradicionalmente se considera que duran al menos un año, fíjate, y a veces más. Después de muchos meses pude despertarme un día. El pude acá también es occidental, presume una voluntad que en realidad vos ves la película y estuvo ausente la voluntad. El tipo es una marioneta a la que le van pasando cosas y un día el tipo se despierta sin sentir que me faltabas. Pero bueno, la película pone de que él con esfuerzo logró y nosotros cuestionamos. Decimos, no sé si hubo esfuerzo. Tu esfuerzo quizás fue permanecer, no morir, no hacer grandes macanas. Porque el paso del tiempo puede aliviar el dolor del duelo. Y ciertos procesos que son muy naturales, como el llanto.